tanto pena piensa. Si tienes ganas de llorar, piensa. Y a ver que venero tu imagen, mi vida. Tu barco, la boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Si tienes un hombro, no pensar bien. Si tienes ganas de llorar, ya ves que venero tu imagen. Tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a besar. Cuando lloré también. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve. Cuando lloré también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve.